Entonces dime, mujer, si te lo sé tan bien como lo hice yo. Sé que siente con él el mismo calor, el perfume de tu piel bañado en sudor. Mejor dime por qué. Entonces si me dices sí o no sé que no. Sabe que yo vi en ti lo que nadie vio. Aún veo tu figura por mi habitación y sé que muy tarde para pedir perdón. De a poco él se queda con tu corazón y me está matando. Si te latí menos fue con intención. Bailarina todo, bailar tu canción. Triste y tambaleando. Dime a la cara que él es mejor que yo y que de nosotros ya no hay nada. Porque quiero saber. Entonces dime, mujer.